Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa dedicado a las músicas de inspiración o de extracción popular que realizamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del orbe y de la galaxia. Como todos los meses, a principios de cada mes repasamos la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, es una lista de discos, 40 discos, se publican después de la elección de los panelistas, alrededor de 60 panelistas de los 5 continentes, entre los publicados recientemente de estos estilos que tienen que ver con las raíces musicales de los pueblos del planeta. Y aquí solemos hacer una revisión un tanto libre, vamos saltando entre discos que no hemos escuchado, discos que nos apetece especialmente, no hacemos un del 10 al 1 ni nada por el estilo, y de hecho hemos comenzado con un disco que ya habíamos presentado aquí en Mundofonías, pero que ahora nos encontramos por segundo mes consecutivo en la Transglobal World Music Chart. Lo firma este laudista, este intérprete de oud, de laúd oriental tunecino, llamado Smatch, o por lo menos así se hace llamar. El mes pasado estuvo en el puesto número 17 y este mes llega al 37 con un disco titulado Dual, grabado en tiempos de confinamiento y en comunicación virtual con otros dos artistas amigos. Por un lado, Sylvain Bahou, intérprete de flautas y otros instrumentos de viento como el duduk, la cavazzurna, etcétera, etcétera. Y Denis Girbach, saxofonista y teclista. En este caso le hemos oído a Smatch junto con Sylvain Bahou en esta pieza titulada Je, es decir, yo, que no soy yo, son ellos quienes nos la han traído y quienes la presentan en este disco dual, como digo, puesto número 37 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2021. Y en el puesto 35 está el trabajo de Anuanga Fernando and Masai Vocals. Nos llega desde el sello Arc Music y dice este artista una frase que vamos a dejaros mientras que escucháis la música. La tradición es lo que hace a un pueblo quienes ellos son. Pues seguimos con la música de este artista, Anuanga Fernando y su grupo Masai Vocals. Él es bailarín también, aparte de ser músico. Y su último disco es Masai Footsteps, Huellas Masais. Aleya, la aleya. Aleya, aleya. Aleya, la aleya. Aleya, aleya. Ya llega la guarale. Aramandig. Ya llega la guarale. Aramandig. Nambira la maya. Galoza, Pinare, Hola Gurna, Doye. jamba indurena bongara malo malanga rinjo navigi gore zara wala zapalar ngaru idelendo olalonga wala mungu jisija gara inabu karevi wala nagwana soila migirori namanya aleyo laleyo aleyo yeleyo. Pues sigues en Mundofonías y hemos oído una canción de cortejo de chicos a chicas llamada Olepere dentro del disco Masai Footsteps de Anuanga Fernando and Masai Vocals. La voz solista en esta pieza era Karia Kinanta. Este artista hace un trabajo tanto musical como de baile. Él ha estudiado danza contemporánea, así como la danza de tribus nómadas de la cultura Masai, de tribus como los Purko, los Ludokilani y los Kisonko. Y como decíamos, él mismo dice que la tradición es lo que hace a un pueblo quienes ellos son. Así que si la pierdes, pierdes tu identidad. Es bastante interesante, puedes estar de acuerdo o no. La tradición es lo que hace un pueblo, no es un nombre, no es un estado político, no es ni siquiera una lengua o una religión, es la tradición, que realmente tiene bastante parte de algunas de estas otras cuestiones. Bueno, en todo caso es una reflexión que nos puede llevar a derroteros muy profundos y que queríamos compartir con vosotros, porque el trabajo de este artista Anuanga Fernando nos parece muy interesante. La verdad es que las fotos del disco son impresionantes, como es él físicamente con esas poses del baile, con esa manera de pintarse y de adornarse el cuerpo. Es una preciosidad y, como habéis visto, la música realmente no tiene muchas concesiones. Y aún así suena realmente fascinante, como suele pasar muchas veces con las músicas tradicionales bien hechas. Como decíamos, está en el puesto 35 de Transglobal World Music Chart. Pues yo creo, Araceli, que el artista al que vamos a escuchar a continuación seguramente está de acuerdo con todo lo que has contado acerca de la tradición y de los pueblos a pesar de la distancia, porque del este de África, de las tierras de la población Masái, nos trasladamos a la selva amazónica del Perú. De allí procede la música de Andrés Vargas Pinedo. Se ha publicado recientemente por un sello peruano, el sello Bu Records, una recopilación de música popular amazónica de este artista con algunos de los grupos en los que ha participado, como el conjunto típico Corazón de la Selva o los Pihuichos de la Selva. Es curioso que Andrés Vargas Pinedo hoy en día sigue ejerciendo como músico. No suele aparecer en grandes escenarios, en grandes producciones. Quién sabe si a raíz de la publicación de este disco eso vuelve a suceder, sino más bien ejerciendo como músico callejero en la capital, en Lima, en Perú. Así que este disco viene a hacerle justicia y a recordar esos tiempos, esas grabaciones entre los años 1966 y 1974 con un sabor realmente maravilloso. Nos alegramos de que Andrés Vargas Pinedo entre en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 31 y nos vamos a quedar con una de las piezas incluidas en este disco, en este caso a cargo del grupo Los Pihuichos de la Selva, Xamuy Pacarina. Thank you. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías después de escuchar a Andrés Vargas Pinedo con su disco en el puesto 31 de Transglobal World Music Chart. Hemos seguido escuchando a un artista portugués cuyo disco está en el puesto 28. Es el segundo disco que firma con su propio nombre, el disco Geodesia, y él es Luis Peixoto, un artista portugués especializado en instrumentos de cuerda pulsada de la tradición portuguesa, como el cavaquinho o la mandolina. Tras una trayectoria bastante amplia como músico de formaciones como Daz Carrier o acompañar artistas como Sebastião Antunes o Júlio Pereira, en 2017 lanzó su primer disco en solitario asimétrico y ahora le sigue este Geodesia, que se ha lanzado a principios de marzo de este 2021, que incluía esta pieza que hemos oído, Xota de Ibias. E Ibias es un municipio en la zona entre Asturias y Galicia. Y de esas sonoridades ibéricas, seguimos por los sures de Europa, trasladándonos en este caso hacia Oriente, hacia Grecia, para escuchar la música de otra artista que también nos hemos presentado aquí en el programa anteriormente, Caterina Papadopoulou y su grupo Anastática. Nos presenta su disco Anastasis, como ella dice, un viaje a través de la música griega antigua. Esta pieza procede de la región del Mar Negro, Yannes y el Dragón, y evoca una vieja leyenda que nos interpreta esta artista, acompañada de instrumentos de cuerda como el canún, el laúd, la lira cretense y otras liras de territorios griegos, diversas percusiones y en algunas ocasiones también gaitas, las llamadas tambura, y flautas, las llamadas flóguera. Escuchamos la música de Caterina Papadopoulou, que sitúa este disco en el puesto número 17 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2021. Thank you. αστραπάν και με έφυξε ουρακόν και ένεξε με δράκος αγγελός και έρθε να τρώει το γιανέν και ένεξε με δράκος αγγελός και έρθε να τρώει το γιανέν. Escuchábamos a esta artista griega Katarina Papadopoulou junto con su proyecto Anastática. Se sitúa en el puesto número 17 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2021. Recordamos que esta lista la podéis consultar en la web transglobalwmc.com. Allí, si sois músicos o si tenéis un sello discográfico o trabajáis con algún grupo, etcétera, etcétera, también podéis proponer estas grabaciones para la consideración de los panelistas que mes tras mes votan esta lista. Y no solo eso, sino que todos ellos son divulgadores de estas músicas y, como estamos haciendo aquí en este programa en Mundofonías, también en sus propios medios, aquellos discos que consideren interesantes les darán la merecida cobertura. Todo eso lo tenéis en esa página web. También podéis ver la lista de los panelistas, entre ellos los administradores y creadores de este proyecto, la gente de este programa Mundofonías y nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Un proyecto que lleva ya 5 años y pico basado única y exclusivamente en la calidad musical, sin otro tipo de concesiones o consideraciones. Pues seguimos con música que llega desde una tierra desde la que no llega demasiada música. Una tierra que pasó por manos de árabes, malayos, portugueses, holandeses, franceses, finalmente británicos, para por fin en 1968 independizarse. Así que la música que podéis encontrar allí mezcla los sonidos llegados desde Europa con la música que traían los esclavos de África, que fueron llevados desde allí, y las influencias de la población procedente de India. Hablamos de las Islas Mauricio. Concretamente, este grupo llega desde la isla Rodríguez. Ellos son Sakili y su disco Creole Sounds from the Indian Ocean está en el puesto 15 de Transglobal World Music Chart. Tu viens lui volement zépère, la patte. la vie. Mon père vient raconter. Il y a des filles qui a ce là. Donc on mon père la lui. À la lui, la mais ton pied lui. Ton pied lui. Ton pied lui. Ton pied lui. Ton pied lui. Ton pied lui. Ton pied lui. Hemos oído a Sakili, este trío formado por Valenpié Louis, que toca el cabosi y canta, por Francis Prosper, que toca un pandero y canta también, y por Ricardo Le Gentil, que toca el acordeón y también canta. Ellos son Sakili, como decíamos, este es su último disco, Creole Sounds from the Indian Ocean, sonidos criollos desde el Océano Índico, está en el puesto número 15 detrás Global World Music Chart. Es una producción que llega desde el sello británico Arc Music de esta tierra, en la que, como decíamos, se mezclan las influencias de la música europea con valses, polcas, mazurcas, scottish y con los ritmos de la música sega, de los tambores sega, que recuerda el legado de los esclavos africanos llevados allí a la fuerza. Pues enhorabuena, Sakili, seguimos escalando posiciones en Transglobal World Music Chart. Por cierto, que los oyentes habituales recordaréis que ya presentábamos este disco nada menos que en el año 2019, cuando solamente era una producción local en Mauricio, a donde pertenece la isla Rodríguez, de donde vienen estos artistas. Pues bien, nos alegramos de la salida internacional de este disco y también que llegue a estos puestos en la Transglobal World Music Chart. Y cambiamos totalmente de estilo, aunque bueno, seguimos en cierta manera en el entorno del Océano Índico, bastante lejos, por cierto, de estos territorios del sur de ese océano. Nos vamos ahora a música con reminiscencias persas, con un artista como es Hossein Alizadeh, tañedor de setar y otros instrumentos de cuerda de la tradición persa, que se junta con el trío del pianista Rembrandt Frerichs, un pianista que además adapta el piano y la afinación del mismo a las escalas de la música persa. Han grabado un disco muy interesante llamado Same Self, Same Silence, que la verdad es que ha llamado bastante la atención de los panelistas de la Transglobal World Music Chart. Ya veréis que no es un estilo de música comercial, la típica que suena en las radiofórmulas, ni mucho menos. Bueno, en este programa poco vais a escuchar de eso, pero en este caso además nos encontramos con músicos que están investigando en esas formas musicales con una profundidad y una dedicación realmente notables. Lo vamos a comprobar, el disco estaba en el número 9 en el mes pasado y sube hasta el 6. Vamos a escuchar esta pieza titulada Sama. Como digo, es el artista Hossein Alizadeh con el trío de Rembrandt Frerichs.

Hemos seguido en Mundofonías y oímos la música de Balaqués Sissoko con la cora, este instrumento y este país de origen, Mali, que suele pasarse bastante por la lista de Transglobal World Music Chart, porque es que de hecho hay una producción enorme de música de Mali. Este mismo artista, Balaqués Sissoko, decía además en una entrevista que la música ha puesto a Mali en el mapa y realmente tiene bastante de razón. Su último disco es Yuru, que significa cuerda, y es una especie de metáfora con una cuerda que le conectara a él a los demás. Su disco, como decíamos, está en el puesto número 4 de Transglobal World Music Chart. La pieza que hemos elegido para escucharle es esta que hemos oído, Mandeta Bolo. Y bien bonita esta pieza de Balaqués Sissoko, solo con su cora. En el disco hay otros temas en los cuales colabora con otros artistas, pero quizá lo más deslumbrante es escucharle a él en solitario, con esa destreza, virtuosismo y sensibilidad. Y cuando nos despedimos en los programas dedicados a la Transglobal World Music Chart, lo hacemos con el número 1. ¡Ay, ay! ¿Quién es? ¡Dímelo! Que no, ¡dímelo! Que, pero... ¡Ay, ay! Que, ¡pero dímelo! Pero no puedo, si es que no me deja. Bueno, ya, venga. Que no cunda el pánico, no cunda el pánico. A ver, el disco número 1, pues resulta que en muy reñida disputa, es el que también quedó el número 2, también en muy reñida disputa el mes pasado, con el artista que ocupa el número 2 este mes, que es el cubano Omar Sosa, y al cual escuchábamos en aquella ocasión. Y este grupo y este disco nos llega desde Polonia, es la Warsaw Village Band, es decir, la banda de la aldea, del pueblo de Varsovia, que se presenta con ese nombre en inglés para el mercado internacional y también con su nombre en polaco, Kapela Zewsi Warszawa. El disco también tiene un título en ambos idiomas, Uwodzenie, que sería algo así como seducción, y en inglés pues ha recibido el nombre de Waterduction, algo así como aguaducción, podríamos traducir, basándose en elementos de la música popular polaca y también elaborando su lenguaje particular. Este disco y este grupo, la Warsaw Village Band, alcanza el puesto número 1 de la Transglobal World Music Chart. Con ellos nos vamos a despedir con esta pieza de temática acuática, efectivamente, se titula El Riachuelo, y recordamos la página web de Mundofonías, mundofonías.com, ahí tenéis toda la información relativa a este programa y la posibilidad de escuchar nuestras ediciones y episodios cuantas veces os apetezca. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico radio@mundofonías.com y nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos con el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de abril del 2021, la Warsaw Village Band o Kapela Zewsi Warszawa. Hasta la semana que viene. Por aquí, como siempre, hemos estado Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que difunden Mundofonías. Y como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud!